En estos tiempos de aislamiento, no hay que perder la calma. La Cachilo trae cuentos para que disfrutes en casa. Historia con migalas. Llegamos a las 2 de la tarde al bungaló y media hora después, fiel a la cita telefónica, el joven gerente se presenta con las llaves. Pone en marcha la heladera y nos muestra el funcionamiento del calefón y del aire acondicionado. Está entendido que nos quedaremos 10 días, que pagamos por adelantado. Abrimos las valijas y sacamos lo necesario para la playa. Ya nos instalaremos al caer la tarde. La vista del Caribe cabrilleando al pie de la colina es demasiado tentadora. Bajamos al sendero escarpado, incluso descubrimos un atajo entre matorrales que nos hace ganar camino. Hay apenas 100 metros entre los bungalows de la colina y el mar. La playa, un desierto para criterios europeos. Unos pocos muchachos nadan y juegan. Cuerpos negros o canela danzan en la arena. A lo lejos una familia, metropolitanos o alemanes, tristemente blancos y rubios. Organiza toallas, aceites bronceadores y bolsones. Dejamos irse las horas en el agua o la arena, incapaces de otra cosa, prolongando los rituales de las cremas y los cigarrillos. Todavía no sentimos montar los recuerdos, esa necesidad de inventariar el pasado que crece con la soledad y el hastío. Es precisamente lo contrario, bloquear toda referencia a las semanas precedentes, los encuentros en Delft, la noche en la granja de Eric. Si eso vuelve, lo ahuyentamos, como a una bocanada de humo, el leve movimiento de la mano que aclara nuevamente el aire. Escuchamos Historia con migalas, de Julio Cortázar. Lectura Lucas Ferraro, para la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Hay 2.000 bibliotecas populares en todo el país. Una está cerca de tu casa. Descubrila. Argentina crece leyendo. La Cachilo, como siempre, te acompaña en donde estés. Pone siempre la radio aire libre. 91.3.